Bueno, a ver las parejitas a bailar. ¿Quién se anima? Con luz, sí. Con luz. Bueno, vamos a hacer esto, a ver qué pasa. Uno en vez. Digo que fui bautizado, que fui confirmado, que fui comulgado bajo el signo de Dios, pero no todo al revés. Primero le temía al pecado, me era medio tarado. A los chicos muy malos y a las chicas también, pero no todo a la vez. Hagamos de cuenta y la cuento otra vez. Soy lo que voy siendo de una cosa por vez. Poco entiendo que siempre nos ven a una vez. Mi diagnóstico ateo, mi hippie rockero del rock nacional. Pero no todo a la vez. Por fin me enfrenté a los excesos, a la cana y al sexo. La cana, el proceso, y no todo a la vez. joven, yo que soy el bocón del grupo, me dicen Lemo. De joven me hice anarquista, maximinimalista, agnóstico Beatles del rock nacional. Socialismo, también al peronismo, al comunismo, de Castro y Eche. Bueno, nos ponemos románticos.